Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les damos la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, y como ya es habitual, les saludamos a nombre del equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de información Javier Pereira, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción Génesis Ochoa y Wilitza Arcaya, en los controles Don César González, frente a los micrófonos Neomar Hernández. Saludamos a esas casi 1.500 personas que ya nos sintonizan a través de RCR.tv. Como ustedes saben, estamos en una cadena nacional de radio y televisión, pero quienes nos escuchan a través de la web, bueno, pueden mantenerse al pendiente de lo que ocurre en el programa y en la emisora, y por supuesto en el país. Pueden participar con nosotros, escribirnos a la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750. Tenemos la cuenta en Twitter del programa, que es @YAsínosVa. La de Daniel Lara, que está retrasado. No sabemos por qué no ha llegado, pero debe venir en camino. Y es @DeLaraF. La de quien les habla es @NeoAdolfo. Si quieren, también pueden escribirnos a través de nuestro sistema de mensajería, el sistema convencional de los SMS. Sistema Dilo 3456. Al 3456 usted envía su mensaje utilizando su dispositivo móvil, su teléfono celular, y con gusto, si le adjunta nombre y apellido, podremos dar lectura a todos sus mensajes también cuando el tiempo así nos lo permita. Tenemos el 482-9750, teléfono en Caracas. Si está fuera de Caracas, 0212-482-9750 para comunicarse con nosotros y expresar sus criterios, sus opiniones o cualquier información que nos quiera hacer conocer. Bien, estamos. Yo estaba acá revisando antes de comenzar el programa cuáles eran en definitiva los ejes temáticos, porque así se les bautizó, los ejes temáticos del fulano diálogo que yo he llamado los intentos o los primeros intentos de negociación entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática. Y son cuatro. Tenemos en primer lugar paz, respeto al Estado de Derecho y la soberanía nacional, que es el eje que coordina Rodríguez Zapatero. En segundo lugar tenemos verdad, justicia, derechos humanos, reparación de las víctimas y reconciliación nacional, que lo coordina el Vaticano. Tenemos un tercer eje que es el eje económico-social, que lo coordina Leonel Fernández. El cuarto y último es generación de confianza y el cronograma electoral, que lo coordina el expresidente panameño Martín Torrijos Jr. Y yo veía estos ejes y yo decía, caramba, más allá de la crítica por el encuentro, la diatriba que se pueda producir por el encuentro entre la oposición y el gobierno, ¿cómo se materializa, aunque es difícil, apenas 3 días después de que se dio ese primer encuentro el domingo en La Rinconada? ¿Cómo, digamos, puede esperarse algo de un diálogo nacional donde la realidad del país camina por un lado y parece que la negociación política y las, digamos, las prioridades, los intereses del liderazgo de la élite política de este país parece que caminan por otro redil? ¿Y por qué le digo esto? Bueno, porque, por ejemplo, si hablamos de economía, más de uno ya habrá notado, ya se habrá percatado de que si usted va a determinados puntos, determinados mercados, determinadas cadenas de automercado, ya notará la aparición de productos que estaban desaparecidos. Ya usted notará que, por ejemplo, puede conseguir mayonesa. Yo que no como mayonesa, pero la gente que, por ejemplo, el venezolano es fanático de comer mayonesa. Ya entonces apareció la mayonesa. Ah, pero aparece a unos precios, bueno, francamente exorbitantes. Entonces ya la economía como que ha cobrado por fin, se ha dado, bueno, esto que uno vaticinaba hace más de un año. Uno decía, aquí lo que va a pasar es que va a llegar un momento donde, digamos, el corcho se le va a salir a la botella de champán o a la botella de vino, como usted quiera, porque, bueno, por presión, por osmosis, no sé, la va a botar. Y vamos a topar con una realidad donde hay una economía donde el que puede adquiere los productos y el que no puede, pues se fuñe, por no decir otra cosa. Hay una economía donde, en teoría, se sinceran los costos de los productos a precio internacional. Y esto es bien discutible, porque todavía no podemos hablar de precios internacionales en Venezuela, porque no sabemos ni siquiera cuál es el marcador en dólares con respecto a la paridad cambiaria en bolívares. Entonces, cuando aparece un producto, usted no sabe si realmente son... el producto cuesta $1, $2, $3, por poner el caso, $5. Usted no sabe cuánto cuesta, porque no hay un marcador que uno tenga como oficial. Hay por allí páginas de internet, entonces ya más o menos hay un dólar que tiene un marcador que se establece en Cúcuta, en la frontera, y entonces ya usted puede más o menos echar el cálculo, pero no hay nada oficial, entonces usted no sabe. Pero entonces incluso usted lleva el precio de algunos productos, de algunos servicios, de lo que puede pagarse en un restaurante, por ejemplo, por determinado producto, algo, un plato. Y uno dice, bueno, sí, esto afuera te vale $10, pero entonces aquí con, tú lo equivales, ese dólar inclusive están por encima, el precio de los refrescos, por ejemplo. Que yo no estoy diciendo aquí que la gente tenga que hartarse de refresco, ¿no? De bebidas gaseosas, para quienes nos escuchan en otro país. Las bebidas gaseosas en Venezuela tienen un precio que no es el precio internacional. Usted va a los Estados Unidos y yo todas las veces que he ido, bueno, las veces que he visitado Estados Unidos, y por lo que sé, la presentación de 2 litros allá vale $0.90, $1 a lo sumo. Porque, bueno, además en Estados Unidos hay una cultura del consumo del refresco que está por encima inclusive de lo habitual, que es consumir agua. El agua es más cara en algunos casos que las gaseosas, las bebidas gaseosas. Pero es $1, por decirles algo. Bueno, ¿y cuánto está costando un refresco? El refresco aquí lo suben todas las semanas. Aquí la botella, la presentación de 2 litros de refresco vale 1.600 y después vale 2.000. Ya está por encima de los 2.000 y tantos bolívares, creo. Entonces, cosas así, uno ya no sabe. Pero es una economía que, en conclusión, bueno, está dando espacio al que pueda comprar, compre. Como es así en los mercados del mundo. Lo que pasa es que creo que los ajustes se están dando. Primero, con un arreglo que es extrañísimo, porque los precios están, como les digo, inclusive por encima de lo que valen las cosas en el mercado internacional. Aunque como no hay una referencia clara, uno no puede saber si es la paridad del dólar la correcta, la que uno está estableciendo. Pero además, con una enorme falta de información, de comunicarle a la gente, de que está produciéndose un ajuste y de que mucha gente está viendo aún más recortada su capacidad de consumo y de que mucha gente tiene que estar desesperada. ¿Y cómo se traduce eso en el diálogo? Eso lo saben los mediadores, eso lo saben las personas que están intercambiando allí pareceres. No lo sé. Otra situación, porque reviso los ejes y yo digo, por ejemplo, ¿dónde está un eje que atienda la urgentísima situación de inseguridad en la que está Venezuela? Y ya esto es como hablar de una cosa corriente, una cosa a la que nos hemos habituado. Pero yo, por ejemplo, estaba conversando ahorita y aquí... Este programa tiene una productora y un asistente de producción, quienes se encargan de la producción de este programa. Bueno, la productora la iban a atracar el martes llegando a su casa y la habían atracado hace cosa de 3 o 4 meses. 3 o 4 meses el espacio para que alguien tenga la suerte o la desventura, mejor dicho, de que le medie el atraco, el primer atraco y el segundo, pues, o el intento. Afortunadamente no pasó a mayores lo del martes. Pero ayer, me entero el día de hoy, día jueves, que al asistente de producción la atracaron también, que la habían atracado hace 15 días. Y esto no puede ser casuístico. Esto no puede ser una cosa que no, bueno, a los trabajadores de RCR tienen una mala pava y entonces tienen que echarse carequito morado encima porque no, es que los están atracando mucho. No, este es el relato y el correlato que usted escucha en todas partes. ¿Y cómo eso se traduce en la mesa de diálogo? ¿Lo van a considerar? ¿Saben estos señores, estos tres avezados ex primeros mandatarios, que en Venezuela es invivible estar después de las 6 de la tarde? Por ejemplo, las calles, primero porque no hay real. Y eso ni después de las 6, eso en ninguna parte. Los comercios están desiertos. Y segundo, porque bueno, después de las 6 de la tarde, que ya como que es el último respiro, el último claro que hay en el día, entonces ya la gente se resguarda porque no hay manera de estar en la calle. Ya es un riesgo innecesario. Amén de todos los riesgos que se corren en horas del día, donde todavía hay luz solar proyectada, ¿no?, en la calle. Entonces, Yo digo, pero ¿esto cómo se va a traducir? Más allá de la diatriba, ¿no? Porque no vamos a poner lo grueso del diálogo, que es que aquí entiendo que es el petitorio de la MUD y que es lo lógico, que es que aquí hay unas elecciones en lo perentorio. Pero más allá de las elecciones, más allá de configurar un nuevo escenario político, más allá de dar paso a un nuevo régimen, porque no es cambiar un gobierno, no es la sustitución de Nicolás Maduro por Henrique Capriles, ni por Henry Ramos, ni por Leopoldo López, que debe ver la luz de la calle y debe ser liberado, ni por María Corina Machado, etcétera, por quien quiera. No es eso, sino es la sustitución de un estado de cosas. Más allá de eso, bueno, hay una cantidad enorme de problemas que escapan, digamos, de lo estrictamente político y que tienen que ver con las cotidianidades diarias de la gente, que yo no sé cómo se reflejan en esa mesa de diálogo. Incluyan un cuarto, digo, hay cuatro, incluyan un quinto eje de discusión, eje temático, por ahí alguno, creo que fue Daniel, dijo, y con no poco tino, que esto de eje temático suena a, inclusive, simbología y fraseología cubana, y no le resto razón, ¿ah? Que incluyan un quinto eje temático que se llame problemas urgentes de la gente. Porque eso es habitual, eso es lo normal en los países corrientes. ¿Ah? Que el Estado se encargue de resolver lo mínimo, chico. Que es que la gente pueda estar en la calle tranquila. Los índices de delincuencia son terribles. Por ahí leí un estudio, creo que el cierre del mes de octubre hay 400 o 500 personas que fueron ingresadas a la morgue de Bellomonte, nada más. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? ¿En qué contexto se da este diálogo? ¿Cuáles son los alcances que puede tener? Porque yo veo a Maduro todavía, por cierto, hoy. Ahora parece que dice que hasta le caen bien algunos dirigentes de la oposición, y yo, bueno, muy bien, ajá, pero ¿y cómo eso se traduce en la calle? ¿Se va a producir entonces en la calle una mejoría de los problemas públicos de la gente? ¿Se va a producir? No sé. ¿O es que la cosa es la foto? Para el gobierno yo creo que la cosa es la foto. La foto porque tiene un doble propósito, de legitimación internacional y de deslegitimación interna de la Mesa de la Unidad, para que hagan carnicería con la Mesa de la Unidad, porque yo le pongo la mano en el hombro a uno y miro con carantoñas al otro. Entonces es la foto. Y de resto, bueno, seguiremos cabalgando o seguirá cabalgando la nomenclatura chavista sobre los lomos de una Venezuela que ya no es tal cosa como un país, que ya se desdibuja, parece. Esas son las cosas que a uno se pregunta. Por cierto, y les hablaba de Nicolás Maduro porque hay que personalizarlo. Maduro parece todavía medio simpatizado con la idea del diálogo. Pero Diosdado Cabello no lo parece tanto, ¿no? Diosdado Cabello habló hoy porque hoy había una concentración del chavismo, porque la oposición suspendió una agenda que tenía con respecto a una movilización de calle para el día de hoy. O la intercambió, mejor dicho. O no sé si la intercambió, porque la marcha que hubo hoy fue de estudiantes, apoyada por algunos diputados, por algunos alcaldes, algunos dirigentes de la Mesa de la Unidad que se sumaron, sobre todo los jóvenes, lo que se llamó la generación de liderazgo juvenil del 2007, aquellos muchachos que salieron e insurgieron contra la hegemonía política que pretendía plantear Chávez a través de la reforma constitucional. Estuvieron allí en la Avenida Libertador, pero en contraparte, como les decía, el gobierno sí montó una marcha en el centro de la ciudad. Entiendo, en la Plaza Oliar y sus inmediaciones. Entonces estaba Diosdado Cabello, que lo escuché por la radio, porque tienen rato encadenados. Y Diosdado Cabello, bueno, ¿qué hizo? Bueno, tirarle una olla de agua hirviendo encima de la Mesa de la Unidad. Yo no entiendo entonces si la política de diálogo cuál es. Han pasado apenas tres días de la instalación de esta mesa exploratoria para buscar acuerdos políticos y acuerdos y negociaciones para ver cómo se hace. Y ya Diosdado Cabello anda echándole una olla de agua caliente encima a toda la dirigencia de la Mesa de la Unidad y bueno, y a todos los venezolanos que no están con el chavismo. Que déjeme informarle que son no poquitos, ¿no? Son bastantes. Y con razones muy lógicas. Eso es lo que tenemos nosotros. Vamos a hacer la pausa comercial y a la vuelta tendremos nuestra acostumbrada sección de los días jueves. Hoy es jueves de Voces de la Democracia. Vamos y venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Se ha instalado el día domingo la mesa de diálogo. La mesa que algunos califican de diálogo, la mesa que algunos califican como de exploración, la mesa que otros califican como de negociaciones preliminares, como usted le quiera poner. Todo esto debe ser afrontado en el entendido y entendiendo, valga la cacofonía, frente a quién estamos sentados nosotros. Y cuando hablo de nosotros, no hablo estrictamente de la Mesa de la Unidad Democrática. Hablo de quienes creen en la democracia, quienes creen en la libertad, de quienes creen en la convivencia ciudadana, de quienes creen en algo distinto a un mandamás, diciéndole a un colectivo, que para él no es un colectivo, sino que es una masa informe, qué debe hacer con su vida. Y precisamente uno en la historia puede buscar testimonios de gente que ha pasado situaciones, testimonios de gente que ha sabido afrontar esas situaciones y de que ha sabido caracterizar qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió y cómo más o menos se puede resolver esa dificultad. Nosotros tuvimos el honor, en Y Así Nos Va, de entrevistar pocos meses antes de su desaparición física al doctor Enrique Tejera París. Hoy, cuando hace pocas semanas, hace pocos meses, un grueso sector del país se vio frente al espejo y dijo, caramba, esto que está ocurriendo en Venezuela parece que no es una democracia, sino que se asemeja más a una dictadura. Conviene escuchar a Enrique Tejera París a ver qué opinaba. Esto creo que fue el año pasado, este audio originalmente. A ver qué opinaba del chavismo en el poder y de cómo enfrentar al chavismo en el poder. Lo escuchamos. No tenemos una democracia en absoluto. Tenemos una enorme, una gran conspiración comunista para establecer un régimen parecido al de la Unión Soviética y al que tiene Cuba. Pero todos esos regímenes fracasaron. Fracasaron desde el punto de vista de económico. Por cierto, una cosa, los comunistas, como el nombre ya molestaba mucho, empezaron a llamar a sus gobiernos el comunismo real. Pero en el caso de Venezuela fue la primera vez en la historia que se hizo un comunismo con real. Los reales no se acabaron, los reales están por otros lados. Nunca había habido comunismo con real, sino socialismo real. Pero hay una cosa gravísima, que es que, como usted sabe, comunista no entrega en su doctrina. No existe la palabra entrega de gobierno. O sea que es necesario que ellos sean tumbados, como sucedió en la Unión Soviética, en Polonia, en Checoslovaquia. Yo conocí a Dubček allá personalmente, y él fue el que sufrió la primavera de Praga. Él fue el que me dijo allá, esto no funciona. Y él es viceprimer ministro y el jefe de Gosplan. De tal modo que esto es simplemente un fracaso más de lo que se llama la planificación central, en el sentido no de como había aquí una eficiente oficina central de planificación, sino una oficina de planificación central, que quiere decir creer que se puede ordenar todas las acciones económicas y políticas de un país conforme una teoría política. Es una religión. En esa religión no está la entrega del poder. No entregan voluntariamente. Nombraba el doctor Enrique Tejera París como referentes a propósito de caracterizar el fenómeno venezolano actual a la Unión Soviética y a Cuba, nada más y nada menos. Y pensando en la Unión Soviética y pensando en Cuba, más allá de las implicaciones teóricas del comunismo, podría yo pensar en otra cosa que también le toca y le está tocando mucho a la gente actualmente. Y tiene que ver con la configuración de un país donde no hay en realidad un país. Hay por lo menos dos países. Y esos dos países tienen que ver, en primer término, con una sociedad de privilegiados, muy pequeña, por cierto, una sociedad chiquitica y que es, evidentemente, lo fue en Cuba, lo fue en la Unión Soviética, la nomenclatura gobernante. Yo me he enterado, por ejemplo, cerca de donde yo vivo, que hay funcionarios de gobierno que están en el alto gobierno. Y estos altos funcionarios del gobierno, tú los ves ingresando a su vivienda con pacas de leche, con pacas de harina, con pacas de arroz, con pacas de café, con pacas de lo que sea. Ah, pero es que esa es la sociedad chiquitica, la que les digo. Que no se puede hablar ni de sociedad. Si es sociedad, ser una sociedad para delinquir. Pero es un grupo minúsculo. Y frente a eso, no estamos hablando ni siquiera de los pobres de este país. Estamos hablando de la ex clase media. Estamos hablando de la gente que inclusive tenía un poco más de recursos económicos que lo que tenía la clase media ordinaria. Estamos hablando del conjunto, del resto de Venezuela. Hay, en definitiva, lo hubo en Cuba, lo hubo en la Unión Soviética, una nomenclatura gobernante que vivía a cuerpo de rey. Y mientras vivía a cuerpo de rey, el resto de la sociedad estaba no menos que arrastrándose a ver cómo conseguía alimentos. Una cosa tristísima. Y eso se ha reeditado, como lo decía el doctor Enrique Tejera París, lamentablemente en nuestro país. 17 años después nos ha tocado verlo, nos ha tocado a todos asistir en vivo y directo a la reedición de este mismo fenómeno. Bienvenido, Daniel Lara, al programa que acaba de llegar, Daniel. Bueno, pido excusas por la demora, atribuible exclusivamente a esta banda de delincuentes que creen que las ciudades son de ellos y que trancan las ciudades a su libre albedrío, pero los terroristas somos los demás. Entonces yo hoy tuve que darle la vuelta al centro, al oeste y suroeste de la ciudad para poder llegar a la emisora. Recorrí, es que te tengo que decir el periplo, no es mal, porque si no, no me lo vas a creer. Trancan la avenida Sucre. Me meto por Los Frailes. Termino en el 23 de enero. Salgo el 23 de enero. ¿Fuiste al Museo La Montaña? No, no me dio chance. Ah, ok. Me meto el 23 de enero y por el 23 de enero intento salir por el Calvario. No se puede salir por allí. Me meto por Caño Amarillo. Y cuando llego a Caño Amarillo, saliendo por la entrada de Caño Amarillo hacia Capitolio, hacia el Silencio, ¡pa! De frente, la movilización de empleados públicos, el escudo humano que necesita Nicolás para calmar la rebelión intestinal que tiene desde hace unos días. Entonces, bueno, yo rodeaba ahí de gente. Por cierto, hubo gente que me reconoció y me saludó. Buen síntoma. Sí, pero estaban vestidos de rojo, ¿no? Absolutamente. Sí. Y entonces me hacían así, señas, como... como no vayas a decir nada, no vayas a decir nada. Y yo, bueno, entonces me di la media vuelta y giré como el sol cuando murió la tarde. Uh-huh. Me volví para la estación del metro Caño Amarillo, me meto en la estación del metro Caño Amarillo y agarro, digo, bueno, a mí lo único que me queda es agarrar hacia el suroeste. Bueno, el metro no te quería ni contar. Claro. Porque la gente no fue, la gente la sacaron de su sitio de trabajo para llevarla a defenderle el problema intestinal a Nicolás y al chavismo, ahí en Miraflores, y la gente llegó y los teléfonos inteligentes le han facilitado las cosas a los empleados públicos. Porque entonces llegan, se toman la foto con todo el grupo, lo ponen en sus redes sociales, se lo mandan a los jefes y se van. Sí. Entonces la gente estaba plena, la movilización era en el metro. Entonces me toca llegar a Artigas. Llega hasta el metro de Artigas y de Artigas me viene caminando. Ah, bueno, pues bueno, el ejercicio. Claro, sin duda alguna, porque por todo el camino lo que me encontraba era gente que me... de la emisora, vas para la emisora, vas tarde y abajo el gobierno y ese tipo de cosas. Entonces, fue un buen ejercicio. Está muy bien. Físico, mental, espiritual, político, sociopolítico, sí. Y todo lo demás. Porque la gente de Omar se lanzó a la calle a caminar porque no hay unidades de transporte. Imagínate tú. Y estamos entonces, hay niños en la escuela, gente buscando a sus hijos y todo lo demás. Entonces se convirtió en una gran locura. Entonces, la gran pregunta es, y es donde, a donde yo llego. ¿Hacia dónde estamos caminando nosotros aquí? Nosotros estamos caminando aquí hacia el despeñadero de la conculcación de todos los derechos ciudadanos garantizados en nuestras normas. Fundamentalmente el derecho a la protesta. Fundamentalmente el derecho a la protesta. El derecho a la libre circulación y el derecho a la libertad de expresión y opinión. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a conversar sobre eso y darle la palabra a ustedes hoy jueves de Voces de la Democracia. Vamos y venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Solicitamos, antes de dar paso, de seguir con el curso normal del programa, un servicio público. Para Franklin Omaña solicita los medicamentos Valsartán de 160 miligramos y Amlodipina de 10 miligramos. Si usted puede ayudar a Franklin, por favor comuníquese al número teléfono celular 0414-284-1441. Reitero, 0414-284-1441. Daniel. Mira, necesitamos con urgencia clindamicina en ampollas de 300 o 600 miligramos. Clindamicina en ampollas de 300 o 600 miligramos para una recién parida, para tener un bebé y, bueno, estas complicaciones posparto. Y su familia anda desesperada buscando este medicamento. Quien pueda decirnos dónde lo podemos conseguir o no lo podemos comprar, si alguien lo puede donar, o lo que sea, le agradeceríamos muchísimo que se comuniquen con nosotros aquí en la emisora, que nos convertiremos en el puente para hacérselo llegar a las personas que lo necesitan. Uh-huh. Fíjate tú, Omar, hay una obvia indignación o incomprensión, diría yo, de las acciones que está realizando o que ha realizado la Mesa de la Unidad, o de las acciones que ha dejado de realizar, quizás. En este momento en el que estamos conversando con ustedes, seguramente nos están escuchando a través de rcr.tv o de algunos de los mecanismos alternativos por internet, porque hay una cadena. O nos está escuchando en diferido por alguno de los canales regulares que así nos retransmite. Quizá es necesario decir, y yo no me voy a cansar de decirlo, y siento que es lo menos que yo puedo hacer y es lo que me nace. Siento que es necesario que la Mesa de la Unidad Democrática entienda que lo que está en juego no es votar en un referendo o votar en unas elecciones a gobernadores o votar en unas elecciones de alcalde, que lo que está en juego es el derecho al voto. Es bueno que sepa la Mesa de la Unidad y que entienda la población, la ciudadanía, que lo que está en juego no es ir marchando a Miraflores, que lo que está en juego es el derecho a la protesta. Porque no es nada más en Miraflores, en cualquier sitio donde van a ir prohibiendo las protestas. Porque si aquí se permite que se conviertan en cotos particulares, partidistas, sectores de las ciudades, porque no es nada más en Caracas. O sea, usted no puede protestar en los distintos estados, hay zonas donde no puede protestar. Uh-huh. Usted en el estado de Vargas no puede protestar en el aeropuerto. No puede protestar en el puerto o en su cercanía. ¿Ah? No puede protestar en la autopista, no puede protestar en el trébol, no puede protestar en la Guipucuana, no puede protestar cerca de la casa del gobernador o la casa que usurpa el gobernador allá en Playa Grande. Eso no puede seguir ocurriendo, y yo siento que eso es lo que hay que reclamar. En tal sentido, yo quisiera de verdad, y lo digo sinceramente, de hecho hasta lo pensé y se lo dije a algunas personas, si la Mesa de la Unidad considera que aquí el problema son o somos los que expresamos nuestras dudas con respecto a las estrategias planteadas por la Mesa de la Unidad, sentándose en una mesa de diálogo al mismo tiempo que desactiva la protesta de calle. Si creen que las opiniones en contra de esa situación son el obstáculo, que el obstáculo no es el régimen, sino las opiniones de los que nos oponemos a que eso siga siendo así y que se siga ignorando como una propuesta válida. Porque siempre preguntan, ¿y tú qué propones? Yo propongo que se vaya a la negociación siempre y cuando se vaya a la calle. De la calle para la negociación. No al revés. No es eso que voy a negociar y si no me gusta me voy para la calle. No, es al revés. Es que tengo mi derecho a protestar y con mi derecho a protestar yo exijo. Porque lo único que tengo es el derecho a la protesta y lo único que me queda es la calle. Y yo desde la calle me voy a la mesa de negociación para que, en efecto, tú, que estás armado con todas las armas de la República en contra de la ciudadanía lo único que le queda es protestar en la calle y hacerse sentir para demostrarle al régimen y demostrarle al mundo, además, que no es verdad que las armas han acallado la protesta. Yo pienso que eso es lo que se debería hacer. Esa es mi propuesta. Ahora, si propuestas como esta y voces como críticas con respecto a lo que se ha hecho son los que la mesa de la unidad considera que son el obstáculo, o sea, que lo que obstaculiza no es el régimen encarcelando gente y persiguiendo a partidos y declarando terroristas organizaciones partidistas legalmente constituidas. Eso no es lo que obstaculiza el diálogo. Lo que obstaculiza el diálogo es que uno diga que la mesa de la unidad se está equivocando al ir a la mesa mientras desactiva la protesta. Ah, bueno, entonces yo optaré, si eso es así, y lo he pensado, que bueno, si esa es la opinión mayoritaria de quienes hacen vida en la oposición, y ellos sienten que uno es un obstáculo, yo creo que lo mejor que yo puedo hacer es, bueno, que hasta el 11, que es la fecha que yo han dado, bueno, yo no hablo, pues. O sea, yo no hablo por mis redes sociales, no vengo al programa, ponemos música a esta hora, no sé. No los criticamos hasta el 11, porque si el obstáculo es uno que está dando su opinión y no el régimen que está encarcelando gente y persiguiendo y torturando y desapareciendo gente que ya está presa, porque todavía no se sabe dónde está Leopoldo López, porque no lo han podido ver sus familiares y sus abogados, eso no es un obstáculo para el diálogo. Obstáculo para el diálogo es que los opositores critiquemos la estrategia opositora, la estrategia de la MUT. Bueno, entonces vamos a callarnos aquí al 11, pues, y el 11 hablamos. De repente el 11 me toca a mí venir para acá y pedirle al nuncio que lleve por escrito, como católico que soy, que le lleve al Papa una solicitud de beatificación en vida de los negociadores de la mesa, pues, porque se merecerán ser beatificados en vida. Pero, ¿y qué pasa si no? Esa es mi pregunta. Ese plazo de hasta el 11, porque en todas las agencias internacionales de noticias está el plazo. La oposición da al gobierno plazo hasta el 11 para medidas extraordinarias a favor de la paz del país. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Ah, si no nos vamos a Miraflores. Eso fue lo que dijeron hoy. Bueno, si no nos vamos a... ¿Qué? Es lo que se sobreentiende. Entonces, ahora, yo te voy a decir, no hay que sobreentender nada. Ellos no tienen que decir qué es lo que bueno, van a hacer. Bueno, no, es lo que han asomado, Daniel. Pero yo te voy a decir una cosa. Sería muy lamentable que si llegue ese día, ojalá que haya algún resultado positivo en términos ni siquiera de la oposición, en términos del país. Pero yo lamentaría mucho que llegue ese día y entonces la gente quede otra vez como, mira, como pajarito en grama, mirando para el cielo, a ver a quién le busca orientación política, a ver qué hay que hacer, a ver con qué hay que lidiar y cuáles son las cosas que hay que tragarse y cuáles no. Entonces, yo creo que va a ser muy triste si eso pasa. Yo espero que haya una planificación con respecto a unas rutas a seguir con respecto a lo que pueda pasar ese día. Tanto si los resultados son adversos como si son positivos, reitero. Entonces, vamos a esperar a ver. Tenemos unos mensajes antes de dar paso a sus llamadas por acá a través del sistema DILO. Vamos a irlos leyendo. Por acá nos dice Alegría a través del DILO. Alegría aparece por todos lados. Neomar y Daniel, reciban un cordial saludo. El Ministerio de Salud ha dicho que han llegado 1 millón de medicinas. ¿Dónde están estas medicinas? Bueno, como todo. Bueno, los militares están administrando todo, había que preguntarles a ellos. El presidente miente. Aquí en el Junquito hay en todos los sectores módulos vacíos y CDIs vacíos. El Hospital del Pueblo depende de Sanidad. No tiene insumos para atender ni una sola emergencia por asma, convulsión y menos aún un parto, lo dice Julia Vázquez. Dice Noemí García. No, Daniel, no te vayas, que ustedes son la voz. No, es que me voy a ir. Es que en aras de la unidad, si la mesa de la unidad considera que las voces críticas son las que obstaculizamos el diálogo, bueno, vamos a darle nosotros también un plazo a la mesa. Pues bueno, yo no hablo más hasta el 11, para que no digas que soy yo el culpable o los que hacemos crítica. Y yo pienso que eso deberían hacerlo todos. Yo le voy a proponer, una alianza a Eric del Búfalo, a Julio Coco, a Aura Palermo, Federico Bocanera. A los proscritos. Armando Durán, Agustín Blanco Muñoz. ¿Verdad? A toda esa gente que ha sido catalogada de plañidera y de beligerante de teclado, ¿no? Guerreros del teclado, que por cierto, los que nos llaman guerreros del teclado son unos tipos que fueron guerrilleros en el pasado, o sea, que moral no tiene para estarlo llamándonos guerrilleros, porque que yo sepa, ni Eric del Búfalo, ni Federico Bocanera, ni Aura Palermo tienen prontuario por haberle pegado un tiro en la nuca a ningún policía en el pasado, los 60 ni los 70, para el pasado no tienen ni edad para eso. Entonces, vamos a escuchar a la gente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Catalán, estoy llamando de Mérida. Hola Andrés, qué gusto, adelante. Hermano, un gusto con ustedes. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Mientras tanto que todo sucede, ¿cómo hacemos con un país que tenemos una inflación que nos destruye día a día, uh-huh. que tenemos un sistema hospitalario inservible, que tenemos las vías a nivel nacional todas destruidas, que tenemos una inseguridad que nos mata y nos aterroriza, que tenemos una canasta que cuesta más de 500,000 bolívares mensuales. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros los ciudadanos de a pie con un gobierno que se cae a pedazos? Que nosotros necesitamos es que nos solucionen, pero ya que tenemos 18 años los políticos peleando, echándose cuchillo. Venezuela fue un país subsidiado por el precio del barril petrolero, uh-huh. Y ahora vemos la realidad, eso lo sabíamos todos. ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuántos años más tenemos que pasar en esto? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántos miles de venezolanos se han ido del país? ¿Cuándo tenemos esperanza de nuevo? Gracias. Son las mismas preguntas que yo me hacía, Andrés, y qué gusto escuchar a la gente de Mérida al principio del programa, que parece que la agenda, por ejemplo, en lo concerniente al diálogo de esta élite política, y hablo de la élite de ambos sectores, aunque yo no pueda cargarle culpas a la Mesa de la Unidad porque no está en el gobierno, no es quien maneje el Ejecutivo Nacional, pero parece que esas prioridades van por un lado y, como tú dices, hay una cantidad de asuntos urgentísimos por otro lado que uno no ve cuándo se van a resolver. Más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, jóvenes. Ana María de Cadia. Hola, Ana María. Adelante. Hola. Felicitaciones a los dos. Gracias. Los quiero mucho. Y no solo yo, mis amistades que los escuchamos, nos mandamos mensajes. ¿Estás escuchando a los caballeros? Sí, todas nos llamamos. Ok. Qué bueno. Paso al punto, muchachos. Uh-huh. Esta mañana yo fui a acompañar a los estudiantes. Ajá. Bueno, la Avenida Libertador trancada por todos lados. Así ellos es. Dicen que aquí hay democracia, que hay libre tránsito. Bueno, ya antes de las 9, por la Libertador, bueno, aquello era Guardias Nacionales, la policía. Bueno, para uno llegar, bueno, ya como llegó, como lo que está diciendo Daniel, que no es mentira lo que está diciendo Daniel, porque mire, ahorita acabo, antes de lograr la llamada con ustedes, que una amiga me dice, bueno, todas las estaciones trancadas. Así es. Ellos se agarran Caracas para ellos. Uh-huh. Entonces, fíjate, porque el punto es el siguiente, lo que acaba de decir el joven. Yo siento una tristeza tan grande, porque yo tengo un hijo de 34 años que ya ha perdido 18 años de su vida. Que no haya que hacer. Fíjate tú, si ellos tienen tanta gente, ¿por qué no se cuentan Daniel y Neomar? Ah, entonces mira, trancan que si la avenida, que si el Calvario, que si la Urdaneta, que no sé qué más, para demostrar que ellos tienen tanta gente, ¿por qué no se cuentan? Que tanta pantalla todos los días, que tienen gente aquí, allá y más allá. Lo que tenían que hacer era contarse, ¿cierto? Así es, Ana María. Es que no se cuenta porque no ganan ni con el CNE. Pero ese es el planteamiento. Tenemos una solicitud también de ser un servicio público. Este es para Migdalia de Bonilla. El esposo de Migdalia requiere unos medicamentos para su dolencia cardíaca. Estamos hablando de digoxina en tabletas, Pradaxa, Candesartán, Glucofaje, Aldactone. Quien pueda decirnos dónde adquirirlos o pueda donar digoxina, Pradaxa, Candesartán, Glucofaje, Aldactone, por favor comuníquese directamente con la señora Migdalia al teléfono 0412-097-4737. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Ah, buenas tardes, ¿cómo está? Reinaldo García. Hola, Reinaldo, adelante. Mira, chico, estaba leyendo que Henry Falcón dio unas declaraciones y dijo lo siguiente, ¿vale? Mira, ¿no? Pero ¿quién dijo eso? No sean falsantes. Que el día que se escogió para terminar, supuestamente, vamos a tener una respuesta, es el principio de la reunión. ¿Qué tal le parece a ustedes, señor? Sí, bueno, entiendo que ha dicho que el gobernador Falcón, que es muy perentorio, es muy rápido estar exigiendo respuestas y resultados a este diálogo cuando apenas han pasado 3 días de la instalación de la primera. No, Henry Falcón está siendo sincero, está parte de una posición sincera, porque Henry Falcón no es un demócrata. Porque si Henry Falcón fuese un demócrata, no estuviese buscando ser gobernador por un tercer periodo, ¿verdad? Y perpetuarse allí. Aparte de eso, las quejas que hay de partidos de la propia oposición con respecto al manejo sectario que hace Henry Falcón en su gobierno, dejan mucho que desear con respecto a la unidad. Tenemos otra llamada y le rogamos rapidez al oyente porque tenemos que hacer el corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Mucho gusto. Mire, habla Oscar desde Cuba. Oscar. Hola. Solá, Oscar. Desde Cuba, los Valles del Tuy. Adelante. Bueno, mira, en primer lugar agradecerles esta oportunidad de expresar, porque realmente en este momento siento una profunda decepción, una profunda depresión, ¿okay? Y una profunda cosa que no puedo decir porque no se puede decir en este momento, pero ya ustedes se imaginan qué. ¿Qué desilusión tan grande con nuestra dirigencia política, en primer lugar? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Por ejemplo, yo acabo de ser víctima hace 2 días de AMPA, donde me robaron mi teléfono celular. Un 15 días anteriormente, casi me matan porque me confundieron con un individuo. Tuve la fortuna de que preguntaran, cosa extraña, porque tú sabes cómo es esto, aquí llega pa, pa, pa, no era mala suerte. ¿Okay? Sí. Entonces, ¿qué tengo que esperar yo? Que me maten. ¿Qué tengo que esperar yo? ¿Qué tiene que esperar el señor que hoy iba en el ferrocarril y que se estaba muriendo de hambre y yo tuve que agarrar y darle dinero, ¿okay? No porque me sobre, sino porque a uno, bueno, se le parte el alma. ¿Qué tiene que esperar el niño que rebusca en la basura? No me lo ha contado nadie, tú lo has visto, yo lo he visto. ¿Será que nuestros dirigentes políticos viven en otro planeta? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Cuánto tiempo más? Hoy leía, no recuerdo a quién, que los tiempos sociales son diferentes a los tiempos políticos. Completamente. Y lamentablemente cierto. Nuestros políticos están en otra parte, en otro mundo. No entiendo. Gracias, lamentablemente. Gracias, Oscar. Muy válido tu punto. Vamos a hacer el corte rapidito y ya volvemos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, seguimos con sus mensajes a través del sistema Dilo. Por ejemplo, Rosa López nos dice lo siguiente: no hay revocatorio, fraude sí, firmas sin huellas, nombres sin cédulas, muertos firmantes. Bueno, aquí escribe todo el mundo. Buenas tardes, aquí en el estado Carabobo nada funciona, la comida está cada día más cara y ahora hasta en las bombas de gasolina hay inmensas colas. Mi pregunta, ¿es Maduro usted el que le dice al estómago, a la salud, espere que estamos dialogando, o a los niños, estudiantes y ancianos que tienen necesidades? Por Dios, saquen a este hombre del poder, dice. Verónica nos dice, la verdad que tristeza que a esta altura los políticos esperen una gobernación o alcaldía, si ya no tenemos país. Linda Suárez, por su parte, dice, tratemos de luchar en contra de la desesperanza y unámonos para ser parte de la solución para el cambio y no caer en el juego rojo. ¿Y qué será eso de no caer en el juego rojo? Callarse las críticas para que todos sean felices. Bueno, eso no es aquí, de verdad. Maduro, que está hablando de salud, ¿dónde consigo medicamentos para el Parkinson y una silla de ruedas? Que estas no llegan al país desde hace 2 años. Que me llamen y le hablo de mi Vía Crucis. Lo dice la señora Villegas, 424-274-1696. Sugey Diriarte nos dice, la mutua está entre la espada y la pared, ya que están tratando con un narcoestado muy poderoso, una organización estructurada para mantenerse en el poder. Entonces la tarea es dura para los venezolanos. Yo tengo una preocupación con respecto a todo esto y lo he dicho... Se lo he dicho a mucha gente, creo que lo he dicho aquí también. El asunto, el tema de los cubanos y el tema de la captura del Estado cubano sobre el aparato de seguridad y de inteligencia del gobierno chavista. ¿Qué ocurre? Los cubanos no saben lidiar con el tema de la represión, porque en Cuba no hay manifestaciones públicas, en Cuba no hay protestas. Y como no hay protestas, los cubanos no saben ni siquiera cómo activar una bomba lacrimógena, porque eso no se usa ya, porque ya no hay protesta. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que para ellos, para los cubanos, lo fundamental cuando están manejando los temas venezolanos es que no haya protestas, porque si hay protestas, los sacas. O sea, es una cuestión que el disco duro de los cubanos, su sistema operativo, no entiende de protestas y no saben qué van a hacer. O sea, en los regímenes castristas no están preparados para la protesta. Y como no están preparados para la protesta, quiere decir que la protesta es en realidad el arma contra esto. La protesta organizada, la protesta seria, la protesta pacífica, la protesta, el derecho a la protesta. Usted tiene derecho a protestar. Usted no se tiene por qué quedar callado. Usted no se tiene que callar las críticas hacia ningún político, porque su derecho es exigirle más a los que son servidores públicos. Eso por un lado. Por el otro lado, está la cuestión de la libertad de expresión. Lo primero que hicieron ellos fue, bueno, acabar con la libertad de expresión. ¿Y aquí qué han hecho? Bueno, aquí han cerrado medios, bien sea cerrándolos y bajándolos a Santa María, como hicieron con RCTV, o bien sea pasándole la chequera por enfrente a los dueños, como pasó con Globovisión, como pasó con El Universal, como pasó con Últimas Noticias y con otros más. Lamentablemente, han podido con muchos medios, con otros todavía no han podido, y aquí estamos. En tal sentido, ¿cuáles son las armas que tenemos nosotros contra el castrismo? Uno, la protesta organizada. La protesta masiva organizada. Y dos, el ejercicio pleno de la libertad de expresión para decirle a esta gente, para decirle a esta gente lo que son. Esto es un régimen forajido, esto es un régimen criminal. Porque no es criminal acaso tener una persona presa, y no solamente tenerla presa, sino torturarla, y no solamente torturarla, sino escondérsela a sus abogados y a sus familiares. Eso no es una criminalidad, eso es crimen, eso es un crimen. Entonces, eso de ponernos a discutir sobre si nos sentamos o no nos sentamos. Si usted se quiere sentar, siéntese. Yo no estoy diciendo que no se siente a negociar. No le he dicho a ninguno que aquí muchísimas veces hablamos sobre eso. Y dijimos que estábamos perfectamente claros de que esto iba a ser una negociación. Que iba a terminar así. Pero la negociación, el brazo de la oposición solamente llega musculoso para un pulso en esa mesa si hay calle. Si no hay calle, ese brazo llega raquítico y va a ser imposible ganar ninguna negociación. El problema no es negociar, el problema es negociar y ganar. Y yo quiero que la mesa de la unidad se siente a esa mesa de negociación ganando. Y la única forma de que se siente ganando es con una protesta activada en la calle y con el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Inclusive para decirle a la gente lo que está pasando con el juicio de los narcosobrinos. Porque en 2 semanas va a haber veredicto. En 2 semanas se va a saber qué fue lo que ocurrió. Y seguramente esto se va a mover también en consecuencia. Cuando en 2 semanas se sepa el veredicto, van a ser públicas todas las pruebas. Ah, bueno. Y ahí es que vamos a empezar a ver la cara. Vamos a ver quién colaboró en el delito. Vamos también a ver la cara a la tía, al tío, a los sobrinos, a los abuelos. Y a la tía madrina. Vamos a despedirnos por hoy. Mañana volveremos. Les vamos a dejar en compañía de María Alejandra Trujillo y Conexión 750. Mañana será una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.